bienvenidos a La Gila en Verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Con los saludos de Juan y la sintonía del grupo Abrojo, de su disco Remembranzas, este pasacalles que nos anima a todos a participar en una nueva gila en verano. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. ¿Qué tal? Pues mira, pasando aquí el verano, hoy no con menos calores que la semana pasada. Gracias a Dios. Nos hemos tenido que refugiar, ya sabéis que las gilas en verano nos salimos de la cocinuca y en vez de estar ahí bajo los fresnos, estamos metidos aquí en la debajo de esta tejabana que tenemos aquí improvisada y bueno, por lo menos corre un poco de airecillo y estamos más frescos. Hola, no del río San Sebastián. Ah, hola, hola, bajo una nube, bajo sí, un nublo que esperemos que no descargue como ayer, que madre mía, qué tormentón ayer. Claro que hoy tenemos para conjurar esas nubes. Exactamente. Porque tenemos también de invitadas a los componentes del grupo Tente Nublo, a Conchi Cobo Sainz. Hola, Conchi. Hola, buenas tardes. Y Eva García Mieva. Hola, Eva. Hola, buenas noches a todos los presentes en la mesa y bueno, un saludo, buenas noches a todos los oyentes de Radio Laredo. Y pues, un buenos días porque este programa se va a repetir el domingo a las 12 de la mañana. Pues un buenos días que va incluido. Y también, ellas dos son dos de las tres componentes del grupo Tente Nublo que hoy nos vienen a contar su trabajo discográfico y también sus andanzas musicales. Pero y a conjurar hoy tenemos, esas nubes que dice... Exactamente, no, a conjurar con no el toque de Tente Nublo. Ahora nos comentarán un poco en qué consiste ese toque de Tente Nublo, conjurar las tormentas como la que cayó ayer aquí cerca. Pero no solo estamos los cinco, sino que también tenemos a... Una vez más, se está cogiendo vicio a esto, ¿eh? Juan Manuel Patrón Ramos. Hola, Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal, Tono y compañía? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Pues gracias a él vamos a tener mucha información de los festivales y demás actividades musicales que se van a dar por toda Cantabria. Pero y otro recuperado. Otro recuperado. Uno que viene de esos países del extranjero, que se fue por ahí. De las Galias. De las Galias, sí. Estará ahí en la aldea esa perdida, irreductible. Y es nada más y nada menos que el gran violinista Gonzalo de Vallejo Pérez. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ha cogido ya hasta... Sí. Hasta que no engañe, que es pejín. Que da igual eso. Gonzalo. Que no pejín. Nos engañes. Santa movida, Len. Bueno, pues agradecemos mucho a Gonzalo que haya venido también, así como a Conchi y a Eva, que se han tenido que desplazar desde su lugar de origen, una en Torre la Vega, Conchi y Eva de Polanco. Bueno, sí, ambas del municipio de Polanco, aunque de distintos pueblos. Sí. Bueno, pero pues vecinas. Os agradecemos ese trayecto que habéis tenido que hacer hoy para venir y hablarnos en directo, que siempre es mucho mejor que a través del hilo telefónico, que a veces, pues bueno, cuando no se puede, pues... Nada, ha sido un placer, ¿eh? Vale, un placer pues acudir vamos a ello, a esta invitación. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tente Nublo, tente tú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá. Si eres tierra, vete allá. Si eres piedra, vete a... allá. Tente Nublo, que nace en la primavera del 2010, fruto de la necesidad de mostrar las inquietudes musicales de la cultura, principalmente de Cantabria. Cada una de las tres integrantes del grupo ha aportado sus conocimientos y vivencias musicales de sus andaduras musicales por separado con anterioridad. ¿Y Tente Nublo, quién lo compone, Eva? Pues Tente Nublo es el resultado de la formación de tres personas, que está compuesto en un principio por Ana Conde, por Conchi Cobo y por mí. Digo en principio porque posteriormente pues hay un par de sustituciones. ¿Quién sustituyó a Ana? Ana Conde, pues por motivos profesionales, lo tuvo que dejar y en su puesto pues entró Aurora Melgosa, que es una acordeonista. Pensamos que, pues bueno, aprovechando la coyuntura de hacer un cambio, pues nos gustaba la idea de tener una acordeonista por el hecho de que empezaba mejor con la gaita. Y bueno, empastaba quedaba mejor, digamos, ¿no? Sí, el color, bueno, nos gustaba y que fue con la que grabasteis este trabajo Entre nubes y claros, del que vamos a estar hablando durante todo el programa de hoy. Sí. Pero después, justo después de hacer la presentación del disco, ¿qué pasó? Nuevamente. Pues nada, que también por motivos profesionales, pues Aurora nos tuvo que dejar, muy a su pesar. Imagino. Y bueno, la relación sigue siendo, por supuesto, buenísima, tanto con Ana como con ella. Y ahora pues hemos tenido la suerte pues también de encontrar otra acordeonista, que es Rocío Millán. Y bueno, pues también una chica que desde un principio, desde que nos ha conocido, ha apostado fuerte por el grupo, le ha gustado mucho nuestra idea de plasmar estas canciones, ¿no? Con nuestro estilo propio, podríamos decir, que al fin y al cabo es un poquitín lo que queremos remarcar, ¿no? Porque es lo que buscamos realmente, ¿no? Expresar nuestras canciones de esta manera. Una cosa, el hecho de que siempre seáis todo mujeres, ¿buscáis que sea un grupo femenino siempre o ha cuadrado por distintas circunstancias? Bueno, pues en principio sí que cuadró así, pero sí que las tres nos sentimos muy cómodas, o sea, nos hemos sentido muy cómodas siendo mujeres. Y no por nada, no tenemos, no ya, somos ya, ni no. feministas ni nada por el estilo. No, supongo que ha sido un poquitín fruto de la casualidad, sí, sí. Pero sí que a raíz de bueno, pues de subirnos al escenario, de la relación buena que ha habido y en fin, nos hemos sentido muy a gusto siendo mujeres y posiblemente Tente Nublo siga siendo un grupo exclusivo de mujeres. ¿Y en trío o se puede ampliar Tente Nublo? Bueno, pues nunca se puede descartar nada, ¿no? Al contrario. Todo no, es susceptible de ampliarse, de mejorar. Claro que sí. Porque decíais que la relación que tenéis tanto con Ana como... Estupenda. Sí, es buena. Estupenda. El día que puedan... Pues veo que va a ser un quinteto. Pues no descartaría yo esa posibilidad. Todo se andará, no descartaría yo esa posibilidad. Por lo menos para alguna colaboración puntual en alguna actuación que esté por allí, pues sí. No me extrañaría no, de que. De hecho, tenemos por ahí una actuación en la cual tanto Aurora como la actual componente Rocío van a actuar juntas con nosotros. Bueno, estupendo. Dentro del grupo. Vamos a hacer un juego de memoria. Eva, cuéntanos quién es Conchi Cobo. ¿Qué instrumentos toca? ¿Qué hace en el grupo? ¿De dónde viene? Ya no te voy a decir a dónde va, pero bueno. Pues, ¿qué voy a decir? Que Conchi Cobo es una gran cantante que destaca sobre todo por la tonada y que se le da todos los palos, todo lo que la comentes que canta, pues ahí va con el taralilo. Uh-huh. Ha sido ganadora de la canción popular de Cantabria de Sí, ha ganado Crao, varios 2010, concursos y Pozofondo también. Sí, ahora tiene interés por la percusión y toca la pandereta, el pandero cuadrado, de Peña Parda, etcétera. Y Conchi, lo mismo, un ejercicio bueno, pues de recuerdo. Bueno, pues de Eva, de conocimiento que es, de Eva. Bueno, Eva, que se puede decir, la trayectoria de Eva es mucho más amplia que la mía. Es una, bueno, yo siempre la presento como la mejor gaitera que tenemos en Cantabria. Quiero decir que siempre la pongo, bueno, no la pongo por las nubes, la pongo lo que es una gran gaitera. No hay más que oírla. Panderetera, bueno, percusionista y sobre todo lo que más valoro en ella es la ilusión y las ganas que ha puesto en el grupo Tente Nublo. Sin género de duda es el alma mater del grupo y bueno, amén de una buena... de una extraordinaria compañera. O sea, que ya todo eso me podría decir eso y más. Subdirectora de la banda de gaitas de Cantabria. Sí. Ganadora también de Pozofondo en tambor, en percusión. Y profesora de música y directora del coro del Colegio del Salvador de Torrelavega. ¿Qué tal los críos? Ahora muy bien, porque los tengo de vacaciones. La que está bien entonces eres tú. Te iba a preguntar, Conchi. Espera, nos queda una componente, que aunque no esté, bueno, está. Sí, claro que así sí. Así que cualquiera de las dos, que comentarnos un poco, ¿quién es Rocío Millán? Bueno, pues Rocío Millán es también profesora de la escuela de Maliaño, Astillero creo que está. Y bueno, pues es una música excelente. Y bueno, tampoco es que ya ha tocado así en grupos, por ejemplo, pues como Eva, que igual ha colaborado con más grupos, ¿sabes? O por ejemplo en el caso de Aurora, que ha estado mucho tiempo con el grupo de los hermanos Cosío, en grupos de tango, de samba, de todo. Quizás Rocío tiene un poquitín un currículum, por decirlo así, menos extenso a lo mejor, pero no por ello es menos, o sea, es músico, un músico extraordinario. Uh-huh. Te iba a preguntar, Conchi, porque Eva, al venir de una formación de gaitas, pues está acostumbrada a tocar con más componentes, aunque solo sea con el tambor, ya es una formación de dos. Pero tú eras y sigues siendo cantante de tonada. Solista. ¿Qué tal para acoplarte al principio? Me ha costado una enfermedad. Me ha costado una enfermedad. La verdad es que sí que me ha costado mucho. Acoplarme a los instrumentos, porque claro, como tú bien dices, cantador de tonadas, pues tú ahí te arrancas y ya sabes lo que vas es, por ¿no? libre, eres vas tú vas por libre, eres tú, tú ahí te recreas tú misma con tus sentimientos, con lo que tú estás diciendo, con lo que estás transmitiendo. Y bueno, pues ahí tú subes, tú bajas, tú vas, tú vienes, pero claro, aquí te tienes que ceñir a unos instrumentos y bueno, estamos ahí. Más que nada para que se note que todos tocáis la misma canción. Efectivamente, porque yo sí que es cierto que en alguna ocasión me he ido un poco por peteneras, todo hay que confesarlo, pero bueno, es para un eso poquitín lo por la falta vosotras, de, seguro la que falta el público de, abajo no, el público no, posiblemente no, lo no pero la falta de experiencia quizás en relación a lo que tú me comentas, ¿no? De cantar, pues eso, con un instrumento. Hemos comenzado el programa para abrir oídos con el tema Tente Nublo, que lleva el mismo título que vuestro, que el grupo, del disco, de este trabajo, Entre nubes y claros, y queremos que nos expliquéis un poco el nombre del grupo y el nombre del tema, por qué se oían esas campanas, por qué se oía esa tormenta y a los niños diciendo una letanía. Contanos bueno, un poco. Bueno, el nombre de Tente Nublo es un repique de campanas ancestral que tiene origen medieval. Se tocaba de antaño en zonas de Castilla-La Mancha, zonas de Castilla-León, en Navarra, y hoy en día sigue vigente en algunas zonas en las cuales las han cuidado, tales como Navarra. Y estas campanas, este repique, se produce en el tiempo de cosecha para ahuyentar las tormentas del granizo. Para ello, cuando un responsable, que podía ser o bien un pastor, un campesino, un sacristán, escuchaba o observaba que las tormentas de granizo se acercaban, pues corría hacia el campanario, subía y tocaba esta retahíla, como hemos dicho, de nombre Tente Nublo. Las echaba al vuelo y junto a ello, pues si le daba tiempo, no solo desarrollaba una letanía, como hemos escuchado en nuestra canción de Tente Nublo, sino que también lo acompañaba de unos rezos a Santa Bárbara. Y de esta manera pues conseguía el objetivo, que era ahuyentar o suavizar esta tormenta que acechaba y podía producir pues un daño importante en sus cosechas. ¿Este tema es una adaptación vuestra, es un arreglo vuestro o es un tema propio? La letra está conseguida íntegramente de esta letanía, aunque hay varias de Tente Nublo, pero la música y los arreglos los hemos puesto Tente Nublo. ¿Y la letanía de dónde, de qué zona es? De Castilla León. De Castilla León. Bueno, de todas formas no hay muchas diferencias en la retahíla de una. No, cambia alguna alguna palabruca, pero muy poquito. Son semejantes. Yo creo que algo hablamos también de esto. Nos hubiese venido muy bien ayer. Me lo has quitado zona, de la boca. Te lo iba a decir yo ahora mismo. Digo, me hubiera venido fenomenal ayer. Que cayeron buenos granizos del tamaño de. Bueno, he visto una foto con el tamaño del caramelo de un chupachús. Afectaron. De pelotas de golf. He visto yo fotos en soba que cayeron. Bueno, afectaron a las cosechas, a los frutales, y afectaron también a diferentes enseres de la gente, ¿no? Bueno, quería decir que para que yo creo que pusimos algún tema de estos, el programa que hicimos en esta última temporada que hemos terminado, el programa que dedicamos a la meteorología tradicional, que pusimos varios conjuros, a las tormentas, a la niebla, yo creo que algo había también. Si alguien tiene curiosidad por escucharlo, está colgado en nuestra bitácora, poniendo la gila en Google aparecemos, o poniendo Revizcaban, es la única entrada en internet que hay. En todo Google. Solo hay una entrada. Vamos a escuchar otro tema, además el tema que abre el disco, Cantabria de mis amores, en este caso es un tema de autor. Un tema de José Robles Villamayor. Contarnos un poquitín y pasamos a escucharle. Bueno, pues quizás Eva le conoce un poquito mejor. Bueno, Pepín le conozco un poco mejor, puesto que soy más bien de su zona. Es un gran acordeonista y gran compositor, allá dentro de los grandes en Asturias, se le conoce mucho y ha compuesto la mayoría de los temas que ha cantado durante toda su trayectoria Vicente Díaz, y nos ha compuesto pues este tema para nosotras, que trata un poco, hace un tributo a los mejores aspectos de Cantabria, pasando de los valles a las montañas, por las playas y ríos, y todo ello lo transmite desde los ojos de una pastora que es de Cantabria. Pues vamos. Todo lo que más quiero. Pues ahora Juanma Patrón va a aprovechar este momentuco que se le ofrece desde la gira. Pues sí, ahora que no, hay un hueco. Que lo digo en bromas, porque además nos viene fenomenal que nos traigas el trabajo hecho, que es importante también, porque hay que recopilarlo y obtener los datos. Cuéntanos un poco, Juanma. En el anterior programa que vine hablé de los conciertos que hubo en junio y primeros de julio, como fue el Folsegovia, o el Castañeda, o el Carmucu, que ha pasado recientemente. Hablamos del festival del concierto de Saltabardales, que es el único al año, ¿no?, que uh-huh. hubo, que ha sido en La Perula, el día 18, recientemente. Y es que La Perula pues está haciendo ha hecho un calendario con motivo de las fiestas de Santander. Hoy, por ejemplo, tocan Sin Sentidos, ¿no? Tocan diversos géneros. Pero lo importante es que el día 25 tenemos allá a Ana Eva, el jueves, que es festivo, a las 10 de la noche. Son todos los conciertos y estará allí Ana Eva a las 10 o a las 9 y media. A las 9 y media, mejor digo, ahora que me fijo más. Y allí tenemos la oportunidad de ver a Ana Eva, que es jueves, que es festivo, es en la calle Peñalbosa, se peatonaliza la calle y ahí se puede ver. Luego, siguiendo cronológicamente, el día 27 es la fiesta de la sidra en Escalante y tendremos la oportunidad de ver allí a Cambalúa, que es un grupo que está bastante de moda recientemente. Y recuerdo, pues, otra cosa más, el Festival de Avilés, que es en estas fechas, del 23 al 28 de julio, el Intercéltico de Avilés, que es la edición de Escocia, y el que quiera acercarse hasta Avilés, en Dos Orucas se planta allí. Todas las tardes hay pasacalles y conciertos en la Plaza de Carlos Lobo y en la Plaza del Ayuntamiento. Y más alejados, pues tenemos por aquí el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, la ciudad de la chica esta que estuvo con nosotros, de Irene Filandera, uh-huh. que es la edición de Perú, que va desde el 19 al 27 de julio, y que es el único concierto que va a dar Sidney O'Connor este año aquí en España. También estará por allí Susana Baca, la peruana, y Julieta Venegas mostrando su trabajo. Y la última semana de julio está el Parapanda Fall en Illora, en Granada, que son tres días, 26, 27 y 28, y hay mucha mujer por allí. Estoy viendo que el viernes 26 está Ana Alcaide y Les Moreniñas, y el 27 hay Donas, que es un proyecto en el que estará Alba Gutiérrez, uh-huh. la fincada allí donde en el pueblo, ¿no?, en Secadura, que Donas lo han titulado, y estará ella con una asturiana y una aragonesa, María Latores y Olga Urús. Un proyecto muy interesante. Y después de ellas tocará Martirio, así que ya ves, hay allí de todo. ¿Quién? ¿Martirio? Martirio. Bueno, a continuación de ellas. El mundo. La verdad es que lo de Donas, que lleva ya unos años haciéndose, pues es un festival interesante también para que un grupo como Tente Nublo, formado sus tres componentes sois mujeres, pues yo creo que sería un lugar estupendo también para poder participar. A ver si el año que viene en la gira en verano podemos decir que Tente Nublo, bueno, pues nada, participáis en allí en Granada. En Granada, en el, Conchi, donde ya estuvo fue en Sauga. En Granada estuvo, en Granada estuvo el pícaro de Gonzalo, que yo lo sé todo. Granada, sí, y finamente, o sea, que se vive bien, Quillo. ¿Cómo le cambia el acento, eh? Quillo es de Sevilla. Quillo, sí, o de Cádiz, pero de Cádiz, bueno. Pisa. Es Pisa. Ah, no, en Cádiz es Pisa, sí, es verdad. Pisa. ¿Y en Granada? En Granada, hombre, en Granada se dice una palabra que no sé. Sí, ¿por qué no se va a decir? Que polla hice, que polla, que polla. Tanto días. Bueno, ¿dónde estabas? ¿Al lado de París? ¿Cómo era aquello? ¿De qué sí, se dice por allí? Una ciudad que se llama Troyes. ¿Y qué dicen la allí? La Troyes. Troyes, se escribe. Ah, Troyes, la Troyes. Sí, uh-huh. ¿Y qué se dice? No, allí, lo quiere decir. No lo quiere decir. Ferme la penetre para creer no penetre. No, pero bueno, volviendo un poco al tema de sí, reconduce, del grupo, no, porque sí. Estos gileros, si no, no paran. He estado escuchando cosas vuestras con el violín y con el rabel, y ahora estoy escuchando con el acordeón. A mí personalmente me gusta más el empaste que tiene con el acordeón, aunque me tire piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ¿os costó la adaptación de cantar con rabel, cantar con violín, a cantar, tocar gaita, cantar con acordeón, o fue más o menos fácil? A mí, repito, me gusta más con el acordeón, pero meter Siri un violín por ahí no estaría mal. Bueno, espero a ver si con el tiempo Ana se nos vuelve a incorporar y vamos aumentando el grupo. La verdad que lo idóneo de verdad es tener el acordeón y el violín, además. Pero de elegir entre los dos, pues optemos de, pues como teníamos que hacer ese cambio, pues por optar por el acordeón, puesto como tú bien dices, Gonzalo, empasta mejor no solo con la voz, según nuestra opinión, sino también con la gaita. Y no solo acompaña con la melodía, sino que puede hacer armonías con la otra mano y más virguerías, digamos. Claro, es lo que estaba escuchando en la canción esta que hemos escuchado, sí. que el acordeón, claro, juega un poco con la armonía, sí. juega con la melodía, cosa que... Uh-huh. Bueno, el violín se limita un poco más. Un poco más complicado, tiene un sonido precioso, Gonzalo, sí. pero... Muy bonito que sí. Gonzalo, no, te veo aprendiendo el acordeón, ¿eh? Tiene más salida, tiene más futuro, ¿eh? Un grupo lleno de mujeres, pues oye, pues igual me pongo con la cosa. Te pintas un poco el ojo. Quería preguntaros, vuestro grupo es realmente muy joven, lleváis tres años desde que sí. nacimos en una primavera. En una primavera, sí. tres primaveras. Y margaritas. Y en este corto periodo de tiempo, ¿qué habéis hecho? ¿Por dónde os habéis movido? Bueno, pues todavía es un camino de aprendizaje. Diríamos, es un camino de aprendizaje, pero bueno, hemos tenido la suerte de hacernos bastantes escenarios, tanto en teatros como en el Palacio de Festivales. Estuvimos también en el Romancero en Castañeda, el primer año que nos incorporamos. Bueno, de teatros todos, Reynosa, bueno, teatro nos hemos Corrales, hecho, sí, todos. Teatros de Cantabria, yo creo que... Preciosos. Además somos muy cantantes de teatro, nos encantan los teatros. Y yo creo que además es muy gratificante porque la gente está muy pendiente de los que están en el escenario, sí. y pendientes de disfrutando de la música que hacéis. Sí, desde luego, el cantar en un teatro creo que es, para mí personalmente hablo, es casi a lo máximo que yo como cantante, por decirlo así, y subirme al escenario, porque es como que estás tú cantando y la gente te está escuchando, y es como entre ellos y tú y ellos, y sabes, es como más que responsabilidad, el mundo, con sí, pero como que el mundo se detiene, sí, ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y tu concentración está en ellos, nada más, estás como que lo das todo siempre, ¿no? Lo que ocurre es que siempre a veces, pues todos lo sabemos, los que estamos aquí, tenemos experiencia en ello, pues cuando cantas en unas romerías, ¿sabes? Pues es un poquitín diferente, ¿no? Porque ahí es el público es un poquitín más, está la fiesta, está... Eso, al cubata, está, no hay un feedback ni una interacción. No tienes esa... No puedes tener... No logras, ¿sabes? No logras enganchar a veces, No logras, te cuesta mucho, ¿sabes? Sí que, hombre, por supuesto, siempre tienes ese pequeño grupito que está pendiente ahí toda la actuación, que no se mueve. Para los que al final cantas. Sí, porque al final allí está la cuadrilla, lo que dice Eva, ¿no? con los cubatas, el otro parece como que no te bueno, pues parece que como que no va con ellos tampoco la actuación, por eso te digo que... Pero bueno, nosotras desde luego que vayamos donde vayamos, lo hacemos siempre con el mismo cariño, pero sí que es cierto que cuando cantas en un teatro es otro mundo diferente. Una cosa, cualquiera de las dos me lo puede responder, lo que sí hemos apreciado es... Porque siempre hablamos desde la gila, hablamos que la música se ha hecho para divertirse, para recordar cosas, sentimientos y para bailar. Bailar. Y sin embargo cada vez se baila menos. Efectivamente en un teatro la gente escucha con mucho respeto, con mucho silencio. En una romería es lo contrario, hablábamos ahora de los cubatas, pero antes el cubatán es una forma también de animarte un poco, pero para bailar, no para estar todo el día asentado en la barra. ¿Qué pasa con la gente que no se anima a bailar? Con ningún grupo, no digo el bueno. Estamos volviendo unos osotes todos. Creo que porque sí, la ¿no? verdad es que se porque está... la música la hacéis para que la gente se divierta y baile y lo pase sí. bien, ¿no? Por supuesto que sí, depende del género que toques, pues hombre, no todos los géneros a lo mejor son tan bailables unos como otros. Pero sí que es cierto que ahora mismo las romerías nada que ver a cuando nosotros los que estamos aquí ahora mismo todos hemos conocido esas romerías en las que es que esas campas era bailar desde la primera nota que allí se tocaba hasta la última. Claro. Y todo el mundo ahí se bailaban rumbas, pasodobles, sambas, todo era, además que era una diversión extraordinaria, porque es que era lo más bonito casi que tenían las romerías, ¿no? Todo el mundo estaba esperando que empezara la verbena a tocar y ansioso en el descanso para que volviera y todo el mundo, y sin embargo eso sí que es cierto que se ha perdido un poquito. Pero se ha perdido y ha ayudado mucho, y no hablo de gente joven, sino gente ya de mediana edad, que es que no saben bailar. No saben bailar todo lo que acabas de decir, un paso doble, una cumbia, cualquier panceao, sí. Es un desastre, lo cogen en el mejor de los casos, que se animen a bailar y destrozan un baile, simplemente se ponen a ir para acá, para allá, y si no pierden el ritmo ni tan mal. El problema es que no se sabe bailar, ya de jotas y demás, a minículos ya ni te cuento que eso ya es más complicado, pero cualquier panceao, un vals, un... Bueno, el vals todavía es más fácil de llevar, pero un paso doble simplemente, una cumbia. Nada, no saben bailar. Les vamos a apuntar a todos a bailes de salón. Y sobre todo este los año, hombres. Todos les apuntamos a bailes. Sobre de todo salón. Los hombres sí. No saben bailar. Sí. Hay grupos que alguno de sus componentes sí que se acerca al público y en determinados bailes intenta enseñar a bailar. Es importante eso también, porque lo que dice Tono, pues lo hemos perdido y a veces pues bailas al tuntún, pero también si alguien te conduce un poco cómo debes bailarlo y todos pues, te animas, pues imitándolo, sí. ¿No? Sí, incluso bueno, solamente además, el hecho de salir a bailar, porque no siempre todo el mundo ha sabido bailar, incluso en aquellos tiempos no, pero la gente tenía esa disposición y salía. Rodríguez, hablando de bailar, yo he visto el otro día Saltabardales y bailaban el pingajo todavía y toda la gente ahí en Peñalosa bailando el pingajo. Y con Cambalúa, que toca la tarantela, que tocaba la antiga también, toda la gente ahí bailando dos filas hubo de tarantela. Pues eso, lo importante es que la gente se anima, que pierda un poco ese miedo escénico, ¿no? Espera, y Saltabardales en su repertorio lleva muchos pasodobles. Sí. ¿Bailaban sí, todos sí, los pasodobles? Sí, sí. También, y hasta las jotas. Bueno, estamos hablando, para aquellos que os habréis incorporado en estos momentos, estamos hablando con el grupo Tente Nublo, con dos de sus tres componentes, porque estamos presentando un trabajo importante, muy importante, Entre Nubes y Claros. Su primer trabajo, sí. Su primer trabajo discográfico. Vendrán muchos más, seguro, pero hoy queremos presentaros este y escuchar sus temas. Vamos a escuchar otro tema que en este caso, además muy relacionado con la zona costera de Cantabria, Pescador y Marinero, se titula. En este caso es un tema de tu madre, Conchi, sí. De María José Saiz. Sí. Ella es también un integrante importante del grupo, aunque mucho. No actúa con... Bueno, yo en una actuación que os vi sí que ella se animó a cantar algún tema con vosotras, pero bueno, no forma parte de Tente Nublo, pero sí que temas sí. Musicales. Ella ha puesto sus temas y la verdad es que Tente Nublo en el principio, pues siempre cuando partes de... como hemos partido nosotras, no podíamos pues agarrarnos a lo mejor a todo el repertorio tradicional, ¿no? Que tenemos en Cantabria, porque era un poquitín más de lo mismo. Con lo cual, con estas letras lo que hemos conseguido en parte es poner nuestro propio sello de identidad, que como te he dicho antes, es un poco lo que buscamos, ¿no? Siempre para bien o para mal, pero tener siempre nuestro sello de identidad y buscar un poquitín esa línea, ¿no? Uh-huh. Una manera diferente quizás de interpretar nuestras costumbres, nuestras cosucas, ¿no? De alguna manera. Y ella, pues mi madre sí que tiene un oído musical y un instinto, lo que pasa que, bueno, pues como muchas señoras y señores de su edad y de su época, pues no les tocó más que trabajar y no tuvieron la oportunidad a lo mejor de desarrollar lo que ella llevaba. Y bueno, pues ahora ya con una cierta edad que tiene, pues un buen día se puso a escribir pues, lo que la salía a ella dentro de su sencillez, ¿no? Porque siempre hay que partir de la base de que son letras muy sencillas. Pero que no sé por qué nosotras apostamos, porque a veces las cosas sencillas llegan a la gente, llegan a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me gusta las cosas, sí, sí. Por lo entrañable también. Sí, que además, tiene yo, ello, bueno, pues partimos de que nosotros también somos, que por lo menos yo y mis compañeras lo mismo, pues somos chicas sencillas. Y bueno, y valoramos estas cosas, ¿no? Pues así lo estamos descubriendo hoy, chicas sencillas y además así con mucho sentido musical, sí. Muy buenas voces además y muy buenas instrumentistas. Esta canción concretamente pues está hecha precisamente con todo el cariño tanto de mi madre como nosotras, pues para toda la gente de la mar, que ha sido un oficio tan duro y Cantabria pues ha sido una región marinera dedicado sí. A los pescadores y al mar cantábrico, sí. Que bueno, como ya sabemos, es tan bonito pero tan traicionero que en ocasiones los pescadores ni vuelven. Por eso estamos convencidas que toda la gente de la mar que escuche estas letras se va a ver identificada con ellas, sin más. Pescadores, enséñame la faena de la mar, que yo coseré las redes para ayudarte a pescar, que yo coseré las redes para ayudarte a pescar. Pescador, llévame cuando vas a la mar, pescador, llévame cuando vas a pescar. Al amanecer te marchas en un barquito pequeño y yo me quedo esperando hasta que puerto y yo me quedo esperando hasta que llegas a puerto. Pescador, llévame cuando vas a la mar, pescador, llévame cuando vas a pescar. te estamos esperando, marinero, vuelve a tierra. Que te estamos esperando, marinero, vuelve a tierra. Pescador, llévame cuando vas a la mar. Pescador, llévame cuando vas a pescar. Que acabamos de escuchar, y a lo largo de los 12 temas que componen el disco, pues hay prácticamente de todos los estilos que podríamos hablar, tanto en bailable como en la tradición. Hay jotas, pericotes, ya sabéis que es la forma que tienen en la parte occidental de Cantabria, la parte de Torrelavega, de llamar a la jota lo ligero, valses, pasodobles, tonadas, rumbas. Y además, también un poco mezclado entre ello, canciones populares, canciones de autor. Antes presentaba a Eva un músico asturiano, o sea, muy abierto. Sí, es un poco amplio y así, bueno, no tenemos aburrida a la gente, o sea, para llegar al corazón, tiene un aire fresco todos estos temas, están repartidos de los 12, 3 corresponden a nuestros temas populares, uno de los cuales se titula Manolo Mío, que es un paso doble, bastante conocido en distintos puntos de España, no solo aquí. Luego tenemos un popurrí montañés que compete distintos ritmos de nuestra zona montañés, que va desde los ligeros a lo pesado, pasando por las rumbas y los vals. Y luego el tercer tema popular lleva por título En el campo nacen flores y está compuesto por 2 pasodobles, al cual hemos hecho una parte instrumental y que ambos corresponden a la zona del norte de España. Y luego, como ya hemos escuchado con anterior, bueno, en el, la segunda canción, no, ha sido la primera, la segunda, perdón. Me refería a Tentenublo, que como ya he comentado antes, está basado en la retaíla mágica, sí. Y nosotras, Tentenublo, pues le hemos hecho los arreglos. Uh-huh. Y luego, pues también tenemos otro tema que ya he aludido antes, que es Cantabria de mis amores, que estaba compuesto por Pepín Robles. Y tenemos otro tema que está compuesta por María Victoria Fernández, que es una compositora asturiana que ya falleció hace más de una década y al cual pues este tema le tenemos mucho cariño. Es un paso doble y habla sobre una petición que hace una chica sobre su amor y que se le hace a la Santina. Lo hace a través de la bendición del agua de la fuente de 7 caños. y le pide pues no solo estar con su amor, sino que se case antes de abril. Entonces vuelve a su casa y ahí espera que se cumpla esa petición, ese propósito. Sí, la fuente de que dicen eso, que hay que beber de los 7 caños, sí, para casarse dentro, sí, del año. Esa no sabemos si se casó, tradición, pero sé que bebió bastante. Beber bebió, no sé. Yo siempre me cuido mucho, muy muy mucho, de no beber de los 7. Bebe 6 de los 6. 7. Al séptimo número. No sé. Luego tenemos otro tema que es Coplas de aquí, que es cuyo autor es Isidoro López. Sí, y vamos a escucharle ahora inmediatamente. Sí, sí, la letra se la puso Conchi. Y luego tenemos otros 5 temas que, como ya habéis hablado, uno de ellos corresponden a María Josefa Saiz Cobo, que es la madre de Conchi. Y una letrista estupenda que tenéis ahí, vaya enchufe que tenéis, bueno, con la letrista. Y una mujer encantadora que la estuvimos escuchando precisamente, sí, en aquella reunión de la, sí, Gila que hubo en Puente San Miguel. Sí, la verdad, no la Gila, el programa nuestro, sino la asociación, sí, no la asociación, sino que se hacía, bueno, una... Te digo más, además, ahora todas, mi madre aprendió a tocar el rabel, hará unos 6 años aproximadamente. Sí. Y ahora todas las gilas de Ravel y tal la llaman. Bueno, de hecho, te voy a decir que la que más visitas tiene es ella. Y sí, la verdad es que todo el mundo la admira mucho porque, uh-huh, es una mujer con una cabeza extraordinaria, sí, con muy, un afán de lucha. Vitalista. Sí, con un afán de lucha. Y bueno, siempre está al final de la calle, mi madre. Bueno, y este trabajo, Entre Nubes y Claros, ha sido grabado en Sonacoustic, que además, pues, hace la producción, se hizo la producción y la distribución. La distribución, ¿quién la hace? La edición la hicisteis con ellos. Sí, ¿Y cómo se puede conseguir el trabajo? Bueno, pues el trabajo se puede conseguir tanto en Prones como en todas las tiendas de discos, en puntos de venta. Por ejemplo, tenemos varios puntos de venta que son los más importantes. Bueno, está el Corte Inglés, ya te, sí, digo, bueno, tiendas de discos habituales. Y tal. Sí, pero vamos, así los puntos de venta más importantes, quizás para la gente que lo quiera conseguir, está, bueno, pues en Torrelavega están las Hijas de Ángel, que es un punto bastante importante para conseguirlo. Tenemos también en la Casa Azul, otro punto importante. Es otro punto importante también es en Bustablado, en la Casa de Marcos, un restaurante extraordinario para ir a comer también, si alguien quiere aprovechar. Y bueno, pues también después de comer se puede llevar su disco. ¿Será el de cerca de Cabezón? Que no, es Bustablado, ¿sí?, el que está cerca de Redondo. El de Ruesga. Eso es el que quería aclarar. El, sí, nuestro. Sí, exactamente. La Redondo, de efectivamente. Y bueno, esos más o menos son los, así por decir, los puntos más importantes, aunque luego seguramente los vais a ver en más también en los más conciertos sitios, me imagino que y en los conciertos, que ahora nos hablaréis de ello porque vamos a escuchar otro tema, ¿no, Tono? Sí, pero antes, para terminar el tema este de dónde lo grabasteis y tal, ¿cómo empezasteis a maquinar lo de grabar el disco? Un grupo que llevabais tan poco tiempo, porque calculo que llevaríais, cuando empezasteis ya a plantearlo, pues 2 años o algo así, sí, supongo, ¿no? ¿Y cómo empezasteis ya a decir, pues hay que grabar un disco, pero ya, y nos tenemos que oponer a ello? Sí. ¿Cómo elegisteis los temas? ¿Cómo disteis el paso? Bueno, pues los temas ya los teníamos. Era lo del propio repertorio. Y lo que decidimos es que, bueno, pues siempre es como un disco es como una carta de presentación, ¿no? Vas a un sitio y tienes algo que ofrecer, mismamente aquí, ¿no? Si hoy no hubiéramos tenido este disco, no teníamos nada que ofreceros para el público nos pueda escuchar. Entonces, pues lo decidimos de esa manera y luego, bueno, pues también vamos a trabajar con Isidoro, que es... Bueno, Isidoro Aprones, yo creo que aquí en Cantabria es de sobra conocido. Y bueno, pues así, de una manera y de otra, pues decidimos. Fue saliendo el disco, pero principalmente por lo que te cuento, ¿no? Porque es que es como que no tienes nada para ofrecer, ¿sabes? Uh-huh. Quieres una radio, tal. Y la gente que va al concierto, a vuestros conciertos, y luego quiere llevar algo. Es que eso nos animó, vuestro, nos, ¿no?, animó. Entonces, mucho, nos animó, claro, mucho eso que dices, porque al principio, pues la gente nos pedía algo y no teníamos nada. Entonces decidimos de grabar una maqueta, que por lo menos ya era algo. Sí. Pero como que la maqueta ya como que se nos quedó ahí. Pequeña. Esa la sacasteis el año pasado, el verano pasado, creo. Hace dos veranos, porque estaba Ana con nosotras. Uh-huh. Y bueno, pues entonces decidimos, pues para poder ofrecer algo al público que nos lo pedía en los escenarios, pues una maquetilla. y luego ya pues eso, lo que tú dices, nos ha quedado un poquitín pequeña y entonces ya decidimos, bueno, pues grabar un poquitín todo lo que uh-huh. llevábamos y uh-huh. sobre el disco que habláis, yo he visto el otro día en Comillas que Tantín, que lleva el kiosco itinerante, sí. Ajá, también sí. tenía no también tiene. Sí, bueno, pues como ahora tenéis mucho que ofrecer, no lo hemos dicho todos los puntos, digamos un poquitín los más importantes, pero seguramente que la gente los encontrará y posiblemente que aquí en Laredo también los van a conseguir. Página web o dirección en Facebook, os lo pueden pedir contra reembolso. Mira, en eso no habíamos pensado, pero bueno. Pero es otra opción. Los que les gusten las nuevas tecnologías y enredar un poco por internet, pues comentar que nos pueden encontrar en Facebook y a través de Facebook pues nos pueden preguntar y comentar todo aquello que se precie. Que le quieren en Granada, se le mandamos a Granada. Tranquilamente. Que Gonzalo nos quiere llevar alguno para Francia, que nos les lleve para Francia. En paquete azul, que es el económico y contra reembolso. Sí, o en Mérida, que está estudiado. O en Mérida, no tú, ¿no? Que se repite sí, también. Sí, este programa se repite en RCFM, la emisora de FOL de Internet. FOL Musical. Y pues, también allí sábados y domingos. Bueno, pues para todos estos que estamos hablando, los de Granada, los de Mérida, los de aquí, los de allá, pues un nuevo tema de este disco, Entre Nubes y Claros, el tema que habéis titulado Coplas de aquí, que como comentaba antes Eva, interviene Isidoro López en la música y en la música y Conchi en la letra, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar esas coplas de aquí. Porque así es nuestra tierruca, ríos y embalses te cantarán. Porque así es nuestra tierruca, ríos y embalses te cantarán. Corbatas y pan, tortillas, cobaos quesadas para endulzar, verbenas y romerías con los amigos ir a bailar. Porque así es nuestra tierruca, ríos y embalses te cantarán. Porque así es nuestra tierruca, ríos y embalses te cantarán. Bueno, pues si antes os comentaba las actuaciones que habrá durante el mes de julio, os voy a hablar un poquitín de las que tenemos el mes de agosto, y no hay que irse muy lejos para la primera, que será el día 3, aquí mismo en Laredo, la segunda edición del Festival del Pueblo Cántabro, que tendrá lugar el sábado día 3, como bien dije antes. Por la mañana habrá pasacalles, que estará el grupo local Los Ventolines, son de Laredo también de trajes, y la banda de gaitas Peña Gedio estará también. Y el formato, pues hay como el año pasado, ¿no? Habrá el escenario, el bar, y habrá diversos puestos junto a la playa que tendremos pues con productos de Cantabria. Y por la tarde habrá música tradicional y estarán, que yo sepa, Tanea, Tritones, y finalizará Miguel Cadavieco y Marcos Bárcena. Y seguro que me falta alguno, que aún no tengo el programa cerrado. Y ese mismo día, cerquita de aquí en la provincia de Burgos, tiene lugar la edición del Demanda Folk, el sábado, en el campo de fútbol del pueblo de Tolbaños de Arriba. Y por la tarde he visto que actúan los grupos La Tolba, Feten Feten, que es un dúo, en el que están Diego Galaz, un ex miembro de la Musgaña, con Jorge Arribas, un ex miembro de Celtas Cortos, Orce Empés y el grupo vasco Corronchi también. Y el siguiente fin de semana, tengo por aquí anotado que es el Festival de Borleña, porque recordar que hay cinco fines de semana y cada fin de semana va a haber un festival, tanto en Laredo, Borleña, luego el Sagua, Orejo y Tierra Dura. Borleña, a partir de las 6 de la tarde, pues habrá música tradicional con solistas, gaita y pandereta, silbu, habrá concurso de salto pasiego, deporte rural, estará luego el coro Ronda Pico Cordel, Pozainas el Junco, de aquel lado de Colindres, el coro San Blas, y luego a partir de las 10 de la noche pues tendremos a Tritones, Cambalúa, Gatumalu y Nel Tardiu. Hay zona acampada como siempre, y el que quiera, www.seldepaz.com. Y hablando de actuaciones, bien, Juanma, ¿cómo va Tente Nublo de actuaciones? Pues ahí va, dentro de dos días, para el 25 de este mes, es decir, la fiesta de Santiago, estaremos en Cos, hacia las 12 de la noche, en el descanso de la verbena. Esa es la más inmediata. ¿Y de cara a la temporada? Pues de cara a la temporada tenemos unas cuantas por confirmar, esas no las vamos a decir por si acaso. Pero que se gafan, esas no sé. Entonces nada, a ver. Pero sí que podemos decir que el 16, que es San Roque, estaremos en Carranceja, y dos días después, que es el 18, en Abanillas, cerquita de San Vicente de la Barquera, y para el 8 de septiembre en Co de Buelna. Pero como ya he dicho, pues falta por confirmar varias de ellas. El 8 de septiembre, ahí sí cantáis la de esta de los siete caños y vais a triunfar, que es el día de la Santina. Sí, eso, nos escaparemos a la guía Llanes y la cantaremos allí. Ya. Veo que se acuerdan de vosotras, que os están llamando, confirmadas unas, otras pendientes, o sea que bien, está funcionando muy bien. Sí, ahí estamos, entonces, sí, la verdad es que está gustando, sí. Podemos quejar. Para todos aquellos que os están escuchando por primera vez y dicen, pues bueno, pues aparte de iros a escuchar algún concierto, pues igual hay algún productor o alguien que quiera proponeros nuevos trabajos, ¿cómo se pueden dirigir a vosotras? Bueno, pues la verdad es que la manera más directa hoy en día, como he comentado antes, es el Facebook. Porque de otra manera teníamos antes página web, pero casi que se mueve más el Facebook, que Facebook, la página web, poniendo Tente Nublo. Sí, ahí, bueno, pues ahí se puede dirigir a través de un mensaje. Vale, y correcto. Poner Gonzalo, querías hacer una pregunta, ya se nos va el tiempo, pero sí, yo quiero que se la hagas. Muy rápido, se nos va el tiempo, pero... No, pero tú habla, o sea, es que no te vas de aquí... No, si no es pregunta. Es que no te vas de aquí sin hacerla. La pregunta os la voy a hacer a vosotros. ¿A nosotros? No. Nosotros somos unos matados y estamos aquí. Os la habéis cargado. Vamos a ver, siempre que viene alguien le decís, oye, canta algo, toca algo, tal. Hoy tenéis aquí a dos mujeres. Sí, es verdad. ¿Eh? Nos daba un poco de... Conchi, me gusta mucho cómo cantas. Sí. Me gusta mucho cómo cantas. Entonces la pregunta le tengo que hacer, ¿cómo no les decís que canten algo? Ya, porque ¿sabes lo que pasa? Que al traernos su trabajo así calentito y tal, nos daba como cosa, pero bueno, sí que pues es verdad. Bueno, pues a mí no me da como cosa. Conchi, como te he dicho, me gusta mucho cómo cantas. Si nos puedes regalar... Bueno, pues sería todo un placer y un honor para nosotros. Hombre, Conchi, yo encantada. Ya sabes, yo no me suelo hacer de rogar nunca mucho, la verdad. Y bueno, pues yo ya sabéis que soy una enamorada de la tonada. Eso sí que es cierto, aparte de... me gusta la música en general, pero soy una enamorada de la tonada y bueno, pues lo único que puedo hacer es cantaros un poquito de una tonada. Perfecto. Pues de esta misma, a la fuente voy por agua, se dice, a ver. A la fuente voy por agua. A la taberna por si vas a casa por verme, fíjate en las escaleras que hay un letrero que dice: si es por interés, no vuelvas. Al Río Nuevo voy por agua. Al Río Nuevo resalada. ¡Bravo! Gracias. Bueno, muchas gracias, bueno, a vosotros. Bueno. Muchas gracias. Nos ha encantado, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a ti. Y ha sido todo un acierto, Gonzalo. Menos mal que te hemos traído, ¿eh? Porque si no, no nos atrevíamos. Yo tenía un profesor que siempre me decía, profesor de música, siempre me decía: mira, tú, para saber si alguien es músico o no, dile, sin avisar, toca algo o canta algo. Sí. Si se arranca con algo, puedes empezar a considerar que es músico. Si no, no. Bueno, pues es una buena propuesta, Gonzalo. La tendremos en cuenta. Ya sabes que aquí, además, en la gila. Ya hemos puesto, como decías, encanta. En aprietos varias veces. Sí, nos encanta. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces sin comentarlo antes, así en directo, proponérselo, pues nos daba un no sé qué. Pero bueno, has estado muy acertado y Eva ha estado genial con esa tonada. Bueno, Conchi. Yo lo he hecho con todo gusto. Conchi, es que estaba pensando en Eva porque la iba a decir a Eva que es que, mira. Teníamos preparados más temas para escuchar, pero todos aquellos que quieran escuchar el resto de los temas, que compren el CD o que vayan a vuestras actuaciones. Pero nos tenemos que despedir porque es que el tiempo se nos va, y bueno, y es así, la radio es así, como se suele decir generalmente. Eva, cuéntanos algo o dinos algo que se nos haya quedado ahí un poco sin hablar, sin comentarlo, algo sobre el grupo, sobre... No, la verdad que a rasgos pues está comentado todo. Simplemente decir que, bueno, pues que invitamos a que asistáis a los conciertos para que nos veáis y, bueno, ahí opinéis si os gusta o no. Y daros las gracias por habernos invitado. Hemos estado muy a gusto entre vosotros aquí en la gila. Y nada, ya nos veremos nuevamente en cualquier teatro. Una cosilla, ¿los conciertos vais con traje tradicional o vais de calle? No, la verdad es que vamos de... las dos fotos. Sí, tenemos una de cal y otra de arena, pero vamos con el cal, que es el informal. A no ser que nos pidan... Pero uniformadas, normal. Yo os he visto uniformadas. Vestidas, vamos vestidas. Sí, sí. O sea, que ya de ahí... Bueno, lo contrario sería un puntazo, ¿eh? Ya, ya os digo yo que, vamos, llenaríais. Bueno, ya os avisaremos. Ahí sí que nadie bailaría. Bueno, pues nos vamos a despedir con el tema La Fuente de Siete Caños, que ya has estado comentando, Eva. Sí. Y nada, nosotros desde aquí agradeceros muchísimo el que os hayáis acercado a esta Radio Laredo y que hayáis estado aquí con nosotros y con nuestros oyentes, que estaban, muchos nos habían preguntado que quiénes erais. Y bueno, pues hoy ya, a partir de hoy, ya os conocen un poco más. Pues es un placer, porque además es una zona de Cantabria un poquitín para nosotras todavía sin explorar y a la que nos gustaría acercarnos, bueno, más a menudo. Que nos abrieseis las puertas. Exactamente, me gustaría que nos abrieseis las puertas. Que en agosto pues siempre tenemos el festival de los pueblos con Cantabria, Muy bien. Y que seguramente... Estoy convencida que Juanma seguramente con algunas próximas ediciones contará con Tente Nublo. Exactamente, así lo deseamos. Pues Rodrigo Miguel Gómez Serna, hasta aquí ha dado de sí la gira de hoy. Se nos ha pasado rapidísimo. Se pasa volando. Volveremos dentro de una semana, el próximo martes día 30. También el mes se ha pasado volando. Ha sido un visto y no visto. Ya, se ha ido julio, pero vamos. Se ha ido más rápido que junio. Ya ni me acuerdo de mi cumpleaños. Fue a primeros y ya parece que tengo celebrando, dos años más. Y todavía seguimos celebrando, porque ahora hay la porgila ahora que hay que seguir celebrando. Gracias por venir a Juanma Patrón, que ha estado aquí una gila más. De nada, hasta otra. Gonzalo de Vallejo, se agradece tu visita. Nada, gracias. Del Río, que ha estado, como siempre, preparándonos aquí los pucheros. Y sobre todo, muchísimas gracias a Eva García Mieva y Conchi Cobo Sainz por venir en representación de vuestro grupo Tente Nublo. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Un recuerdo también especial para Rocío Millán. Por supuesto. Se lo daremos de vuestra parte. Por supuestísimo que sí. Pues hasta siempre y La Fuente de Siete Caños. tengo una ilusión muy grande. Os esperamos el próximo martes en la Gila en Verano.